Sebastián están saludando a Sebastián Piñera, ¿no? Saludando con no mucho cariño al presidente chileno. Tenemos el gusto de recibir en esta mañana de sábado, los adelantábamos temprano, a compañeros que vienen de ese Chile que tanto estamos siguiendo, admirados por la lucha, por la guapeza de ese pueblo. Lo hablábamos afuera de aire, que ha dado también tantas lecciones para América Latina en su historia. Recibiendo a Patricia Canelo y José Ignacio Sepúlveda, que vienen de Santiago, de Chile, de la Coordinadora de Asambleas Territoriales. Son ambos trabajadores de la educación, nos decían, ¿no? De la educación terciaria. Sí. Y bueno, para nosotros, además, con la bienvenida, es una oportunidad directa de poder conversar con protagonistas de estas luchas que particularmente en estos últimos meses, desde octubre, se están desarrollando y que nos cuenten además por qué andan acá en Montevideo, que nos parece que quizá mucha gente no se enteró y ustedes no se enteró de esta charla que se dio ayer en AFUR y se están yendo hoy. Pero bueno, tener esta oportunidad de acercarnos a en qué está esa lucha. Bienvenidos los dos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos de vacaciones, la verdad. Ajá, claro. Sí, fue bien en sintonía la posibilidad de estar, de querer venir a conocer, de poder aproximarnos un poco a la realidad uruguaya, de ver cómo se están desarrollando también los cambios acá, pero fundamentalmente de conocer. Uh-huh. Y una de las cosas que vimos es la necesidad de mantenernos activos en lo que está sucediendo en Chile. Y entonces, el 18 de enero de este año, allá se desarrolló el primer encuentro de asambleas territoriales. Este primer encuentro convocó a 160 asambleas de toda la provincia de Santiago. Llegaron más de 1.200 personas, aun cuando nosotros teníamos una expectativa de que llegaran 500 o 700. Entonces, fue un acto muy masivo donde desarrollamos un diagnóstico participativo para poder visualizar cómo las propias asambleas en cada uno de los territorios y con las diferencias que tienen cada uno de los territorios está hoy día viendo lo que sucede y cómo construir una agenda común también, una agenda común de actividades, de movilizaciones para enfrentar el proceso también constituyente que vamos a vivir desde ahora el 26 de abril con el plebiscito. Y en esa instancia conocimos a un compañero uruguayo a quien le mandamos un saludo, quien nos ayudó, digamos, a poder generar una pequeña agenda de actividades acá. Y claro, resultado de eso es que ayer tuvimos este encuentro en AFUR y hoy día también estamos acá. Uh-huh. Así que ha sido una sorpresa, comentábamos fuera de aire, ¿no? Que para nosotros ha sido una sorpresa y ha sido muy nutritivo ver cómo ustedes nos están viendo a nosotros, porque claro, sostener una movilización de 4 meses es bastante desgastante. Y entonces sí, estamos muy cansados. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, pero estamos muy cansados y también estamos con muchas inquietudes de todo lo que queda por hacer aún. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Que te dejan que te desgastes en la movilización, en el reclamo. Pero a la vez es muy interesante para nosotros también como pueblo el saber que esto lo sorprendió, o sea que porque muchas veces se vuelve duro, ¿no? Decir, ah, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está tan quieta? ¿Cómo no protestan? Pero estaba allí el germen del reclamo, ¿no? Y es increíble que tenga 4 meses ya esto, ¿no? Un pueblo en la calle. Sí. Sí, no, nos contaban ayer algunos compañeros, compañeras y como que nos inyectan de energía en ese sentido, como que nos dicen, oye, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han estado tanto tiempo? Que incluso a nivel internacional nos ha visto una movilización, se han visto algunas, pero no tantas respecto a su duración en el tiempo. Entonces, como que también estamos cansados, pero nos vamos con harta energía de plasmar como un espíritu, que yo creo que también hay un sentimiento en América Latina de mucha rabia, de descontento con la desigualdad, con la corrupción y también quizás más en profundidad con el sistema neoliberal, que quizás yo creo que es una de las cosas que más en cuestión se ha puesto en Chile con la protesta. Y bueno, hay de alguna forma el proceso constituyente es un mecanismo para de alguna forma ir en contra de eso. Sí, además se ha pasado en América Latina que ha habido intentos progresistas que no llegaron a buen puerto. O sea, que las cosas quedaron igual después que terminó un periodo de gobierno. Exacto. Y entonces, claro, el cansancio viene por ahí también. Sí, ¿no? Claro. Efectivamente, yo creo que en Chile, pero en América Latina se está dando como vemos que hay un avance importante de derechas muy nacionalistas, que además lo que visualizan es la producción o el recrudecimiento del sistema neoliberal, y que efectivamente Chile es un ejemplo muy claro del fracaso de este sistema, de cómo a nivel macroeconómico sigue manteniendo indicadores muy sanos, muy robustos, que son muy elogiados, pero que en términos reales efectivamente establece brechas que cada vez son más insostenibles, de desigualdad, de desprotección, y en ese sentido cómo no se generan oportunidades ni espacios de cuidado para la mayoría de la población, ¿no? Uh-huh. En Chile solamente el 5% de la población tiene niveles de ingreso que permiten un buen vivir, y de ese 5% solo el 1% es dueño de todos los medios de producción, de todos los medios de comunicación, y entonces efectivamente ahí se genera un espacio no solo de desigualdad, ¿no? Sino brutalmente de avasallar efectivamente con todas las posibilidades de desarrollo de la mayoría. Podemos repasar, estamos de acuerdo que el detonante de lo de estos últimos meses, o la primer llamita, digamos, fue aquella protesta por el tema del costo de los pasajes, boleto, ¿no? Correcto. Con los gurises que decimos nosotros, con los jóvenes, los cabros, es que dicen los ustedes. Los cabros. Fueron los que empezaron, ¿no? Pero que además han sido protagonistas en estos últimos años, convengamos, de muchas cosas ya, ¿no? Sí, las principales movilizaciones en Chile en los últimos 10 años han sido originadas precisamente por el movimiento de secundario. Uh-huh. Y bueno, claro, en el 2011 efectivamente hubo ahí un tema que es la Revolución Pingüina, conocida por nosotros, y con este tema efectivamente, ¿no? Lo que ocurrió la segunda quincena de octubre es que con el alza del boleto en 30 pesos se genera esta movilización de secundarios y comienza entonces el evade. Y entonces comienzan a saltar el torniquete diariamente. Hay una anécdota muy bonita donde un expresidente del Metro de Santiago decía en televisión abierta, ¿no? Yo los invito a que lo busquen, que él hace un análisis y dice: cabros, esto no prendió. Eso lo dijo el 15 de octubre. Y el 18 estaba todo incendiado. Sí, y con esto además, que tiene que ver con un elemento muy central del neoliberalismo. Y es que infantilizamos al otro, ¿sí? Uh-huh. Y entonces estos cabros chicos no saben nada, son un grupo que solamente tiene energía, que hace locuras de juventud. Ya se les va a pasar. Se les va a pasar. Entonces es como, por favor, dejen de molestar, volvamos a la normalidad, porque además el metro en Chile tiene... Es un ícono, ¿no? Es un ícono del sistema también. Funciona muy bien, siempre está muy limpio. Claro. ¿No? Entonces es como esta figura donde todo está funcionando muy bien. Y la verdad es que no, nada funciona bien. Sí, entonces es bien interesante. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Aprovechen a preguntar lo que quieran preguntar y a opinar también, por supuesto. La gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Bueno, estamos teniendo esta oportunidad de conversar con Patricia Canelo y José Ignacio Sepúlveda. Ángeles, decían, aprovechen para sus mensajes, para saludar, para que ellos se lleven también los saludos de ustedes en esta charla, integrantes de la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que Ángeles decía, de nuestra admiración por el sostenimiento de la movilización, de la presencia en la calle, que ya de por sí eso es muy difícil en estos tiempos, pero además en el marco de la represión durísima, con muertos, con heridos, todo este episodio de esta serie de la gente que ha perdido un ojo, en fin, todos los distintos que por suerte ahora, por suerte digo, por las redes se ve, ¿no? Cualquier celular registra, y cámaras estas de vigilancia que en algún caso han servido para testimoniar lo que han hecho carabineros pateando entre 5 o 6, matando a golpe a un muchacho en alguna vereda de Chile. Pero ustedes estaban hablando del comienzo de la cosa, el comienzo con los jóvenes, y que prendió en quienes, son sindicatos, son organizaciones gremiales de algún tipo, o sea, ¿quiénes están protagonizando este movimiento en Chile? Sí, hay una, bueno, yo creo que fue bastante espontáneo en general en los territorios. Yo creo que todavía no hay una conducción muy clara respecto de un grupo mayoritario que, digamos, ahí está como la representación. En términos, al menos, por ejemplo, de la asamblea, sí, en algunos territorios hubo, por ejemplo, organizaciones como la Junta de Vecinos, que llamó a reuniones, llamó a organizarse, al menos así fue en nuestro caso. Y ese grupo de gente que llegó ahí a esa reunión, vecinos, vecinas, vecines, de distintos mundos laborales, de distintos que venían de organizaciones, algunos de cooperativas, otros que habíamos estado, a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, había participado del proceso como de anterior constituyente, hacíamos campaña para que hubiera una asamblea constituyente, pero aún así sin mucha articulación, incluso a lo mejor sin mucha historia hacia atrás. Y a partir de ahí, bueno, sí, evidentemente hay algunos gremios. Se armó una organización que se llama Unidad Social, que agrupa algunos gremios, agrupa a más o menos, yo creo que 200 organizaciones sociales, que algunas con historia, ahí está la CUT, sí. Están el gremio portuario ha estado con harta fuerza en ese movimiento. Hay un grupo que se llama No Más TAC, que son como, yo creo que también espontáneamente, gente que está aburrida del cobro, claro, en la autopista, porque allá en Santiago es muy caro. Y que ha armado una coordinadora y han hecho al menos dos llamadas a huelga general. Y eso igual le ha nutrido el movimiento, yo creo que una fuerza importante dentro de esto, al menos hasta diciembre, hubo esas dos huelgas, fue de bastante, o sea, quizás no fueron tan participativas, pero sí hubo mucho impacto en términos de movilización. Claro. Los territorios se movilizaron, la gente hizo marcha, entonces... Pero aún así está, por eso está esa acción gremial que es más reconocible, y las asambleas por otro lado, y todavía sigue siendo una cantidad importante de gente que va a la plaza espontáneamente todos los viernes, y bueno, y a partir de marzo va a haber, sí, se quiere como retomar un poco el espíritu de antes de que finalizara el año pasado, de lunes, miércoles, ojalá todos los días. Claro, porque han pasado todo el verano. Así es. Sí. La época de vacaciones, sí, no hay escuelas, sí, no funciona la enseñanza. Sí. Sí, bueno, hubo ahí un hito muy importante que tuvo que ver con nuevamente los secundarios, cómo inyectan al movimiento por sus exigencias ya específicas del movimiento secundario, que tiene que ver con la prueba de selección universitaria. Y entonces esta prueba tradicionalmente se rendía a finales de cada año para que el proceso de matrícula a la educación terciaria comenzara en enero de cada año. Y entonces, en particular el 2019, por primera vez, la prueba de selección se iba a rendir en noviembre para tener los resultados en diciembre y que el proceso pudiera terminar con el año. Y entonces esta prueba está muy cuestionada porque es muy segregadora. Durante cada periodo en el que se ha aplicado, se sigue observando cómo las personas que obtienen los mejores puntajes son aquellos que vienen de educación privada, pagada, y que por lo tanto vuelve a generar una brecha de no permitir el acceso a las personas. ¿Pero estas son pruebas para entrar a universidades que hay que pagar también, de todas maneras? Sí, universidades públicas y privadas. Ajá. Sí, las pruebas de selección universitaria en Chile es única. Y es para el grupo de universidades que adhieren. Hay otro grupo de universidades privadas que si bien piden como requisito haber rendido la prueba, no necesariamente piden un puntaje. Pero aquellas universidades tradicionales, públicas y privadas, que tienen las mejores acreditaciones, claro, o los mejores estándares de calidad, son aquellas que efectivamente utilizan ese puntaje y que mantienen, claro, un ranking. Hay un oyente acá que está haciendo preguntas que tienen que ver, creo, con lo que estaban hablando hace un ratito. Disculpen, dice, saludos a Patricia e Ignacio. Gracias. Tengo estas preguntas. ¿Ven ellos maduras y enfocadas las asambleas populares de cara a elegir buenos y confiables representantes para la constituyente? Y además pregunta, ¿se están discutiendo ya las grandes líneas temáticas de la futura constitución? Gracias, un abrazo, Edinson. Edinson, muchas gracias. Y Graciela dice que vivan por siempre los pueblos que luchan. Lamentamos y nos duele mucho la represión brutal y asesina que ha dejado jóvenes muertos y otros con pérdida de la visión. Estamos orgullosos de ser latinoamericanos porque tenemos a ese pueblo hermano que está dando ejemplo de dignidad en el mundo. Salud, compañeros, dice Graciela, que es una vieja luchadora de aquí de Uruguay. Muchas gracias, Graciela. Uf, bueno, es complejo. Bueno, sí. Quería contarles en relación a las violaciones a los derechos humanos el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que este 18 de febrero establece que ha habido 3.765 personas heridas, 445 personas con heridas oculares, dentro de las cuales ha habido 34 con estallido o pérdida total, y ha habido 2.122 heridos por disparos. Ha ido incrementando la cantidad de personas heridas por bombas lacrimógenas, que llega a 271. Esta cifra se va actualizando cada 2 o 3 días. Este es el reporte del 18 uh-huh. recién de febrero, y la verdad es que, bueno, sí, la lucha es compleja. Yo, para ordenar un poquito, para llegar después a esto de la asamblea constituyente, sí. El plebiscito, bueno, no es asamblea constituyente lo que se está planteando, ¿no? Uh-huh. Es lo que quizás se aspiraría. Uh-huh. Pero para tratar de ordenarlo un poquito, este proceso de organización con estos protagonistas que ustedes mencionaban, ¿se están movilizando en torno a una plataforma común? ¿Hay una lista de objetivos acordada por la que se está peleando? Bueno, eso es algo que ha sido bien interesante, ¿no? Efectivamente, José Ignacio decía recién, el surgimiento de las asambleas nace de manera muy espontánea. Uh-huh. Y entonces, a partir de visualizar cómo en los distintos territorios comienza a pasar más o menos lo mismo, es que surge la Coordinadora de Asambleas Territoriales y desarrollamos este primer encuentro pensando precisamente en establecer una plataforma común, uh-huh. de ciertos objetivos, de cierta agenda. Y entonces ocurre esto de manera simultánea. Por una parte, lo que ya describió José, que tiene que ver con ciertos movimientos más organizados, más tradicionales, pero que también están muy deslegitimados en nuestro país. ¿No? Y por otra parte, de manera paralela, el surgimiento entonces de estas asambleas que han mantenido esta lógica de movilización en sus territorios, y que entonces nos unimos una vez a la semana para encontrarnos y para visualizar estos elementos comunes que tenemos. El diagnóstico participativo que hicimos el 18 de enero, entonces, ahí nos da ciertas luces en 4 ejes que nosotros establecimos que necesitábamos mirar para poder establecer y construir una agenda común. Y entonces desarrollamos unas estrategias desde la educación popular para poder relevar las voces de todas las personas que ahí asistieron y que además eran representantes de sus propias asambleas. Y estos 4 ejes fueron: agenda social, donde efectivamente se visualiza que hay un tema muy importante que tiene que ver con la preocupación por las pensiones a partir de las AFP que existen en Chile y el nivel de desprotección, y cómo más de la mitad de todas las personas jubiladas hoy día reciben un ingreso muy inferior por la línea de la pobreza. La educación es una temática muy importante, la salud, el derecho a la vivienda, pero también hay un foco que tiene que ver con la recuperación de los bienes comunes. En Chile el agua es privada, en Chile los bienes comunes son todos privados, y entonces ahí hay una preocupación muy importante. Por otra parte, hay otro eje que tiene que ver con el poder territorial y que releva entonces el cómo, a partir de las experiencias de las asambleas, necesitamos ir desarrollando una participación más articulada. ¿No? Para nosotros, en ese sentido, fue una sorpresa en este encuentro que tuvimos, que era convocada para las asambleas de Santiago. Recibimos también visitas del norte, del centro, del sur, de pueblos originarios, y también de Argentina y de Uruguay. Entonces, efectivamente, podemos visualizar ahí la necesidad de articular fuera también. Uh-huh. ¿No? Y cómo lo que necesitamos es poder fortalecer el poder territorial y que efectivamente las voces de las asambleas vayan cobrando un eje que se traduzca en una participación efectiva. Luego está el eje de derechos humanos, donde efectivamente hay una preocupación indudable por todo. Las organizaciones tanto nacionales como internacionales, de las cifras que recién les leía y de esto que está pasando todos los días, ¿no? Y finalmente el proceso constituyente. Uh-huh. Y entonces, en relación al proceso constituyente, la verdad es que ahí hay un poco acuerdo sobre uh-huh. cómo enfrentarlo, ¿no? Y eso tiene, es un punto, digamos, que genera distintas visiones dentro de todo este movimiento. Así es. Uh-huh. Sí. Y sí, tiene que ver con que casi, bueno, a un mes de la movilización, el oficialismo junto con los presidentes de partidos construyen lo que se llama el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que es nuevamente un intento desde el oficialismo por poder coaptar el movimiento, por poder desarrollar ciertas estrategias que permitan evidenciar que se están escuchando las demandas uh-huh. sociales cuando efectivamente eso no es lo que está ocurriendo. Y entonces se acuerda desarrollar este plebiscito, generar ciertas fórmulas que puedan satisfacer a quienes finalmente tienen el poder nuevamente y que se claro. pueda desarrollar, pero de manera bastante enmascarada. Sí. Que es un plebiscito que sería ahora en abril, que vos dijiste, que es para ver si la gente está de acuerdo en que hay que cambiar la Constitución. No ya se va a poner a consideración qué aspectos se cambiarían. Mm. Es solo para preguntar eso. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ese acuerdo surgió en el Congreso por los partidos políticos que tienen representación hoy en día en el Congreso. Nos puso el desafío, ¿no? Como de cómo como asamblea, como movimiento enfrentar ese hito de votación que vamos a tener de aquí, que es un periodo de 2 años. Y efectivamente ha sido complejo la discusión, porque efectivamente hay territorios donde se niegan, hay un descrédito muy alto por como la participación más institucional, por decirlo de alguna manera. Además, es curioso que el cómo ha sido diseñado el proceso tiene varias cuestiones como sui generis, que le digo yo, como originales. Por ejemplo, no hay mucha experiencia en el mundo donde le pregunten a las personas si quieren una nueva constitución o no. Uh-huh. Por lo general es el Congreso el que mandata las elecciones para una asamblea constituyente o el mismo gobierno. Bueno, el gobierno en ese proceso estuvo muy desaparecido además, porque uh-huh. tiene un gobierno que tiene un 6% de votación. Entonces también ahí surge un descrédito, y los partidos también tienen muy poco crédito en la ciudadanía. Entonces se le va a preguntar, y además es muy raro también que se le pregunte por el mecanismo. De ahí también viene como una segunda discusión, porque está el voto entonces apruebo o rechazo nueva constitución, y además qué mecanismos uh-huh. existe para cambiar la constitución. Y ahí hay dos alternativas, que es la convención mixta constitucional o la convención constitucional. La convención mixta es la mitad de las personas que van a redactar la constitución son congresistas, uh-huh. que actualmente están en el Congreso, y la otra mitad son elegidos o elegidas. Y en la convención constitucional son todos elegidos o elegidas. Para efectos de nueva se van a elegir en este proceso, planteó 3 etapas: el plebiscito de apertura, que se le llama, la elección de los constituyentes, y el plebiscito ratificatorio final, que ese sí se da más comúnmente de ratificar la constitución. Uh-huh. Y la elección de constituyentes va a ser a partir del sistema electoral que se eligen como actualmente los diputados, uh-huh. el mismo sistema electoral. Y ese sistema electoral evidentemente está armado para que las personas que no tienen partido político en verdad queden fuera, porque los partidos claro. políticos pueden armar listas para competir, y las personas independientes no pueden armar lista en ese sistema. Uh-huh. Y entonces también genera mucha discusión, porque, claro, técnicamente, si uno recurre como organismos internacionales, bueno, la Asamblea Constituyente se define como cuando tú eliges a los constituyentes por un uh-huh. sistema electoral o sistema democrático, popular, universal. Pero en este caso, el tema del acuerdo es que dejó varias ataduras de cómo funcionaría incluso esa convención. O sea, fijó los quórum, fijó el mismo hecho de que la Asamblea no puede cambiar lo que está en ese acuerdo, no puede cambiarse sus reglas. Entonces también es muy extraño. En general, la Asamblea, sobre todo en América Latina, pasa incluso todo lo contrario. Ya nace bien atadita la Asamblea. Nace bien atadita, sí. E incluso los que, me imagino, que los que pudieran presentarse como partido y que tuvieran cierta sintonía con los reclamos populares, quedarían muy en minoría en una asamblea de ese tipo. Sí, bueno, el sistema eleccionario hoy día no garantiza que efectivamente puedan participar, ¿no? Han surgido en estas últimas semanas varias inscripciones de partidos que tienen un foco absolutamente instrumentalista, que es poder levantar listas de constituyentes. para que puedan ser elegidos en octubre, que sería esa segunda etapa, cuando nosotros estamos convencidos que efectivamente la prueba va a ganar, ¿no? Pero efectivamente es complejo, porque también lo que ocurre es que muchas de las asambleas todavía no están claramente convencidas de cómo participar en este, en este proceso, porque indudablemente, dado que este acuerdo es un acuerdo ilegítimo, dado que no responde efectivamente a las necesidades o a las voces o a las problemáticas levantadas desde los propios territorios, se desconoce entonces su legitimidad, porque además fue convocado por los presidentes de partidos. Entonces tampoco en ninguna consulta con sus bases, ni siquiera, ¿no? Y eso también generó una ruptura con el Frente Amplio, en particular en Chile, donde había ahí un movimiento que estaba siendo interesante, que por primera vez tenía representantes, y que, bueno, en sus primeros 2 años de existencia ya demostró que fue cooptado por las lógicas tradicionales. Sí, yo creo que la Asamblea está en una discusión interesante sobre algunos puntos que diversas organizaciones han estado empujando, como para, digamos, hacer colapsar de alguna manera, y que ese amarre vayan cada vez también desamarrándose, para llegar a octubre con la mayor posibilidad de elegir constituyente. Y hay tres temas en discusión que son los que más se ha conversado, que es la paridad, que quizás también eso es bien sui generis si es que se llegara a aprobar, porque no, en general no se arma un proceso constituyente con la paridad. Y ahí hay un grupo de organizaciones feministas que, muy interesante el trabajo que han hecho, porque la propuesta, la verdad, es que es bien contundente, en el sentido de decir que la asamblea tiene que ser paritaria, le han dicho. Lo otro es la posibilidad de que los independientes sí armen lista, y poder entonces que en territorios, por ejemplo, varias asambleas se reúnan y puedan llevar como en pacto, cosa que no pasa con el sistema electoral tradicional. Y lo otro es la representación de pueblos originarios, que efectivamente hoy en el Congreso, o sea, que de alguna forma que haya un acuerdo sobre un número de representantes que a los territorios también indígenas sientan que haya una representación ahí. Entonces, estos tres puntos hoy día en el Congreso y con el sistema actual es una subrepresentación increíble, incluso en el tema de mujeres, pueblo originario, hay dos representantes que pertenecen a partidos políticos también. Entonces, también en general en la asamblea lo que ha calado harto es el concepto como asamblea popular constituyente. Entonces, un poco la tensión está, por un lado, lo popular entendido como de dos maneras: hacer lo más representativo posible, y es por eso que algunas asambleas hemos estado más como con la sensación de desbordemos el proceso, vayamos a votar y veamos, y yo creo que vamos a generar un proceso más, un impacto en él. Y por el otro es lo popular, en el sentido de a ver si también, como muy sui generis, generamos un proceso donde nos permita, fuera de la vía institucional, armar un proceso popular, nuevo, y que nos dé de alguna forma representación respecto a una nueva constitución, que es lo que rige actualmente los procesos normativos de los países. Tenemos que hacer una nueva pausa y seguimos conversando sobre Chile con Patricia y José Ignacio. Hay mucha rabia en la calle, y en la calle hay mucha gente, y es la gente la que dice que se vaya el presidente. Maldita sea la hora en que declaró la guerra un negociante mezquino a la gente de su tierra. Arde Troya, y cómo no, es que muchos tienen nada, y los que todo lo tienen, tienen a la fuerza armada. Cuán ciego se debe ser para no ver que está despierto un pueblo que va a la lucha tuerto a tuerto, muerto a muerto. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Libertad, libertad, libertad. Bueno, intentando ir entendiendo con esto que nos van contando Patricia y José Ignacio, ya los puntos centrales que cada uno de ellos daría para hablar mucho, ¿no? De las reivindicaciones, todo este tema de del proceso constitucional de reforma. Pero también cómo se da la dinámica, que porque nosotros lo que más vemos sintetizado son los enfrentamientos en la calle, sí, la represión. ¿Cómo se viene dando? ¿Se dan estas reuniones, pero hay movilizaciones todos los días? ¿Van a un lugar a mostrarse, digamos, porque está esa plaza de Santiago, sí, en que van? ¿O van a lugares donde está el poder político o el gobierno a tratar de que ellos vean directamente esa movilización? Sí. Por otro lado, vemos que sean los jóvenes la primera línea esta que vemos, que son los que van al choque, que ya usan escudos, que han ido desarrollando, aprendiendo rápidamente, ¿no?, esa lógica de enfrentamiento. ¿Cómo es la dinámica con la que se están manejando? Sí, quizás yo te pueda contar a nivel más territorial de lo que pasa en la Asamblea de República, que es un barrio universitario del centro de Santiago. Yo creo que ha sido bien importante como para, de alguna forma, articular esta espontaneidad de demandas, de enojo, lo que nosotros llamamos cabildo, que han sido instancias como abiertas de reunión, donde llamado a que participe la mayor cantidad de personas. De hecho, se han juntado, en algunos se juntaron 200, 300 personas a discutir sobre la constitución, a discutir sobre los problemas que a uno más le aquejan o los problemas que uno tiene como vecino o vecina del barrio. Y a partir de ahí se fue articulando una asamblea que hoy día, por ejemplo, funciona con más o menos 10 comisiones. Por ejemplo, hay una comisión de proceso constituyente, de salud y arte, de protesta, de articulación. Y esas comisiones se juntan durante la semana y los días domingos hay una asamblea abierta donde se van definiendo aspectos políticos, prácticos y de cómo también... Como el objetivo en verdad de las asambleas también es como cambiar la forma de vivir en el fondo. Uh-huh. Como que nosotros no nos conocíamos, no hacíamos vida política, no hacíamos vida social entre nosotros, como que cada uno estaba un poco más encerrado. Qué profundo. Y ahora como que conocemos un buen grupo de vecinos. No somos tanto, hoy día partimos 200 y somos 50, pero sigue siendo un grupo grande y que hacemos actividades como tenemos una escuelita barrial, que hace actividades de formación. También eso, lo de la formación y lo pedagógico, ha funcionado muy bien y como que nosotros lo planteamos como objetivo. Y los días jueves hay una marcha barrial. Como todos los jueves el barrio sale por las calles y además se junta con otros barrios, en este caso Yungay, Brasil, que son un poquito más conocidos incluso a nivel más de turísticos también, salimos con ellos a marchar. Y los viernes en Plaza Dignidad es como el llamado abierto, que todos vayamos a la Plaza Dignidad. Claro. Y las marchas barriales van también con reclamos. Sí, con... Sí. Eso es muy interesante, porque efectivamente esto que comenta José Ignacio se reproduce en cada uno de los territorios. Entonces hay una agenda que tiene que ver con lo que la Asamblea ha relevado y que tiene que ver con problemáticas locales de su espacio, de su vecindario. Y entonces ahí tenemos en cada una de las instancias espacios de formación, trabajos en comisiones. Esta misma lógica se ha ido reproduciendo más o menos igual en cada una de las asambleas, con focos también distintos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el cordón poniente de Santiago tiene muy fuertemente el tema de brigadas de autodefensa, porque ahí está la policía todos los días generando represión muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces están desapareciendo, deteniendo ilegalmente compañeros todos los días. Y entonces, por supuesto, que en ese sector es imperativo que haya una brigada de autodefensa. Y también hay espacios de seguridad, hay también procesos de formación, etcétera. Y en otras localidades donde esta represión no se presenta de manera tan fuerte, entonces hay espacios para desarrollar otras cosas, ¿no? Muchas de estas asambleas, lo que hemos hecho han sido, bueno, economías circulares, espacios también de levantamientos de huertas comunitarias, que tienen que ver con ir desarrollando, junto con procesos de autoformación, espacios de encuentro. Y estas agendas que se trabajan de manera local, entonces incorporan también reuniones donde nos vamos encontrando distintas asambleas que somos más cercanas a nivel territorial, a nivel geográfico, y que confluimos también entonces los viernes con las marchas hacia Plaza de la Dignidad. Y con también procesos más comunes, ¿no? Me quedé pensando un poquito, ¿por qué se da más la represión en esa zona? Sí. ¿Qué características tiene para los que no conocen? En Santiago, fuera de, del centro de Santiago, hay lugares tanto al sur de Santiago como al poniente que han sido marginados toda la vida y que son espacios donde hay una exclusión social muy fuerte, donde no llegan los medios de transporte, donde está la educación de peor calidad, donde no existen áreas verdes. Y esos espacios entonces se han levantado con mucha fuerza, indudablemente, ¿no? Claro. Con sus propias demandas. Y entonces a los excluidos es a quienes más se les reprime. Sí, y es muy fuerte ver también cómo hay una desigualdad incluso en ese lugar, donde se ocupan las lacrimógenas de peor calidad, las vencidas, las van a echar allá, donde la soda cáustica que acompaña el agua del guanaco, como le decimos nosotros, al carro lanza agua, efectivamente va a dar allá, donde entran a las casas a sacar gente sin ningún miramiento. Entonces, en estos espacios marginales es donde efectivamente se da este tipo de represión con mayor fuerza, y donde efectivamente no hay nadie quien defienda. No hay nadie efectivamente ahí para desarrollar espacios de defensa. Y entonces ahí también es donde de manera más cruda se están levantando voces que no quieren participar del proceso constituyente. Ayer hablábamos también en el espacio de encuentro que tuvimos en AFUR. Los marginados finalmente no necesariamente quieren estar, porque si han estado excluidos toda la vida, ¿cuál es la diferencia de estar incluidos no hoy? No creen para nada en eso. Exactamente. Y entonces, ¿cómo vamos a no creer nosotros hoy día en esa postura que es igualmente legítima, ¿no? Sí. Bueno, pero son cosas profundas las que están diciendo, hasta la forma de vida, cambiar la forma de vida, relacionarse en el barrio, hacer la marcha en el barrio, ¿no? Son cosas muy profundas que tienen que ver con de qué tipo de organización se van dando. Sí. Pareciera que sin eso sería imposible, ¿no? Sí, no, incluso se hizo un trabajo, bueno, tú lo decías ayer en el encuentro, que claro, la forma de organizarse a través de asamblea quizás un poquito más lento, porque también apuesta a ser más horizontal y más democrático. Entonces también cada asamblea también ha ido generando lentamente sus propios principios. Y han habido incluso reportajes que hablan mucho del tema de la horizontalidad, la democracia, los derechos humanos, el feminismo, como que el feminismo es algo bien transversal y uno en la práctica lo ve en ciertas acciones muy pequeñas. O sea, en la asamblea uno no puede hablar más de 2 minutos, las vocerías se tienen que rotar. Sí, y hay paridad, y también hay tolerancia cero a experiencias de abuso de algún compañero o compañera. También incluso en ese sentido también actúan súper rápido. Así que... Y los partidos políticos están mal vistos. Absolutamente. Sí. Mal vistos los partidos en general. Sí. Y entonces la lógica de las asambleas es, en principio puede haber militantes, por supuesto, ¿sí? Porque reúne a los vecinos y vecinas, todos los vecinos que están en ese espacio territorial, pero su militancia la deja fuera, ¿sí? Y entonces ha sido muy, muy fuerte eso. Pues ha sido un producto... De haberse decepcionado, digamos, de ciertas expectativas. Absolutamente. ¿Por qué? La deslegitimización del poder político tradicional es parte de lo que me parece a mí generó la posibilidad de este estallido social en Chile. No es algo que ha ocurrido durante el claro, este ya es periodo. De antes. Es anterior y tiene que ver... A mi gusto, esto es una opinión absolutamente personal, a mi gusto tiene que ver con haber entrado en la lógica que parte instalando Patricio Elwin con el primer gobierno postdictadura, con la democracia en la medida de lo posible. Entonces, si haces democracia en la medida de lo posible, no es democracia. Claro. Y esa lógica que ha permanecido durante los últimos 30 años, donde Lagos finalmente, el gobierno de Lagos es el ícono de la traición desde el poder popular, privatizando todo lo que quedaba por privatizar, generando una reforma constitucional que lo único que hizo, en vez de aprovechar esa oportunidad y generar un cambio verdadero, que luego Bachelet vuelve a soltar, aún teniendo nuevamente la posibilidad de haberlo hecho, incluso por las mayorías parlamentarias que, aún con los niveles de tensión, era bastante más posible que los escenarios presentes, efectivamente fueron haciendo que se generara un descrédito absoluto, ¿no? Sí. Absoluto. Eso da lugar a este levantamiento. Exactamente, claro. Entonces tuvieron la oportunidad 1, 2, 3 veces de poder generar acciones estando en un poder constituido y finalmente desaprovecharon esa oportunidad. Sin apoyo de los votos. Exactamente. La gente cobra. Uno se queda pensando, bueno, los desafíos que un movimiento así tiene planteados. Por un lado, todo este tema de la reforma de la Constitución, bueno, los están poniendo a prueba en cuanto a si no logran dividirlos, ¿no? Si no logran sacarle fuerza, como pasa siempre en esto. Y por otro, cómo sigue la propia dinámica en sí, que decir, bueno, que no se transforme en una gimnasia de que hacen manifestaciones y protestas, claro, los reprimen. Todos los viernes. Se institucionaliza, porque el sistema tiene mucha fuerza y mucho tiempo de aprendizaje de este tipo de cosas. Decir, bueno, dejalos que vayan a la Plaza de la Dignidad, por más que siempre va a ser un ejemplo peligroso, pero en la medida que eso se contenga y no ponga en tela de juicio realmente el poder de poder torcer las cosas por las que se están peleando, bueno, vaya eso diluyéndose o quedando, ¿no? ¿Ustedes se hablan de esos desafíos? ¿Se plantean cómo seguir? Hablamos de todo. Claro, quizás a nivel más personal yo diría que el desafío es como continuar con el fortalecimiento territorial, al menos la asamblea. O sea, esta dinámica de buscar como principios desde el buen vivir, desde la comunidad, yo creo que es fundamental darle una vuelta a eso, porque creemos que a partir de la pedagogía, de la formación popular, disminuye mucho la posibilidad de que crezca el caudillismo, ¿no? Que América Latina y a la izquierda también le ha hecho mucho daño, como de sentir que hay una persona que tiene que ser ella o él, como hacerlo más participativo, más democrático. Y por otro lado también, yo creo que hay que incomodar al poder actual, y así nos vamos a ir fortaleciendo nosotros, pero no tiene que ser solamente ese el objetivo. Y cómo se incomoda es plantarle campañas políticas, es movilizar, estar movilizado. Nos cuesta mucho llegar a los lugares, al Palacio de Gobierno, porque está lleno de, nosotros le decimos Paco, acá Milico se llama. Nos cuesta un montón llegar a la Casa de Gobierno, pero todavía hay como varios espacios de manifestación importantes, y además se mantienen espacios de los territorios, que me parece que es fundamental. Entonces, en esa conversa, en esa tensión, estamos como conversando y viendo cuáles son las mejores estrategias. Yo creo que también la CAT, que es la coordinadora, también hay un elemento importante de, aunque ella solamente coordina, no decide, pero es un espacio donde también podemos ir planteando ciertos temas para ir uniéndonos y bancarnos un proceso entre todos más fortalecido a partir de lo territorial. ¿Cuándo hay elecciones en Chile? Bueno, en octubre. ¿Octubre de este año? Pero es para alcaldía. Al gobierno de Piñera le quedan todavía 2 años. Entonces, recién ahora el 11 de marzo cumple 2 años y las elecciones son el 22 para el siguiente gobierno, ¿no? Sí. Bueno, el acuerdo también fue apuntó hacia allá, como de asegurar de que este gobierno tuviera mayor como legitimidad en el sentido de poder terminar el gobierno, porque también allá pensamos, allá unos compañeros y compañeras nos decían que pensaban que Piñera iba a caer. Sí. Con ese nivel de aprobación podría haber caído en cualquier otro país y acá no cayó. Sí. Porque bueno, está el tema del Congreso y la ley está muy amarrada, entonces hubo un intento de acusación constitucional que no tuvo los votos necesarios para poderse llevar a cabo. Alguien me preguntaba acá, ustedes mencionaron creo que a la CUT, que es la central histórica, no sé, vinculada al Partido Comunista, decirse, qué pasa con las centrales sindicales, y porque hay cosas que hemos hablado en la pausa, que capaz no lo hablamos al aire, pero qué pasa en concreto con los partidos que se podrían identificar de izquierda con este movimiento, ¿participan de las movilizaciones o están aparte, se mueven en el Congreso, en su circuito, digamos, o hay un apoyo concreto? ¿Hay alguna participación en las movilizaciones? Bueno, hubo 2 llamados a huelgas generales desde la CUT, desde el movimiento No Más AFP. Hay una parte del Partido Socialista, de agrupaciones de trabajadores que ha estado participando como de manera más activa. Pero la verdad es que la deslegitimización que hay sobre las fuerzas del poder tradicional es tan alta que efectivamente lo que sucede, que creo que claro, que lo habíamos hablado en una de las pausas, es que hay más bien un silencio incómodo de estos partidos, ¿no? Y este silencio, es bien complejo, ¿no? Porque de alguna manera... hay un dicho que es bien terrible, ¿no? Que es como, no esperaba nada y aún así me decepcionan. Qué fuerte. ¿Sí? Claro. Y claro, entonces uno igualmente espera que suceda algo, pero el que no suceda nada también es una respuesta finalmente. Entonces además, hay alguna movilización, pero es bastante escasa. Estamos hablando de un proceso donde está muriendo gente, ¿no? Exactamente. Que se puede naturalizar muy rápido, pero sí. ¿Dónde hay jóvenes que están dejando la vida? Sí. Jóvenes que están encarcelados. Convengamos que Chile nunca dejó de tener presos políticos. Exacto, tampoco, ¿no? Es claro, nuevo, ¿no? Pero claro, bueno, todo esto de ahora. Sí, mira, hay una situación que a mí me parece que es bastante sintomática, y es que esta semana ha estado muy fuertemente una diputada del Partido Comunista, de manera muy legítima, me parece a mí, discutiendo sobre la importancia de cambiar los inicios de cada sesión. Y es que en el nombre de Dios se abre la sesión en Chile, en el Congreso, ¿sí? Y entonces ella dice, ¿por qué si somos una sociedad laica tenemos que abrir la sesión en nombre de Dios? De toda razón, pero por favor, en el escenario en el que estamos, no me interesa, ¿no? Esa es una porque situación no es absolutamente secundaria. Claro. ¿Cómo va a ser esa la prioridad, no? Claro, claro. Y entonces, claro, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Estoy de acuerdo con que eso en algún momento se discuta, pero hoy día no es mucho más claro, importante tener una postura en relación a los derechos humanos, ¿no? La propia Bachelet, que está como bueno, al frente de derechos humanos de la ONU, ¿no? Y que ha elevado su voz contra Venezuela, contra otros países. Y no sé, sacó algún comunicado al principio, pero es una mujer que tendría que estar todos los días hablando ante la prensa claro, del mundo, denunciando la claro lo que se está haciendo, ¿no? Sí, claro. Y hay un informe también de la comisión que se levantó y que es bastante claro. Y entonces tenemos por lo menos tres informes de organismos internacionales que son muy claros en relación a las violaciones a los derechos humanos que se cometen día a día en nuestro país y que están ahí. Y entonces ahí nosotros efectivamente creo que necesitamos ayuda y que esto es una demanda que requerimos, ¿no? Y que también surgió en el diagnóstico participativo. Y necesitamos visibilidad internacional. Así que ahí les pedimos que ustedes nos acompañen claro, en esto, ¿no? En poder señalar que efectivamente en Chile se están violando los derechos humanos a diario. Sí. Bueno, sí. Claro. Sí, no, yo creo que con el tema de los partidos, bueno, es complejo. Yo creo que como que la idea es cambiar la lógica porque finalmente los partidos están muy imbuidos. Yo creo que, bueno, ahí también hay algo con el sistema neoliberal y cómo esas lógicas se han instalado a todo nivel. Es como que han servido para, o sea, o son en función de ganar elecciones. Uh-huh. Están muy en esa función. Y por el otro lado, nosotros la apuesta de la asamblea es como generar un poder territorial, una comunidad que sea fuerte para que no venga un partido a decirnos hoy este es nuestro programa, sino que construirlo desde los barrios. Y ahí hay una diferencia que yo creo que por el momento lo tenemos con todo y que quizá incluso a los partidos les va a costar cambiar esa como historia cultural. Pero bueno, también esto es un proceso que también yo veo como el plebiscito, la nueva constitución, como yo lo veo como un poco el inicio. Porque no probablemente el cambio constitucional no va a ser el cambio radical que se tendría que darse. Quizá ahí está un poco amarrado y ahí vamos a tener que discutir cómo participamos, si es que vamos a participar o no, pero yo creo que es el inicio también de esto de juntarnos y ver cómo nos organizamos y de ahí para adelante también ver cómo nos articulamos, con quiénes. Bueno, que les vaya muy bien, porque muchísimas todos dependemos de todos, ¿no?, en este continente. Sí. Muchas gracias, gracias a usted por haber venido a la radio y felicitaciones, solidaridad al pueblo de ustedes, ¿no? Muchas que está peleándola. Quedamos en contacto. Gracias. Nos saquearon la tierra, el agua, el mar y todo recurso natural. Ajá. Vendieron a Chile o al mapo con nosotros adentro, así de textual. Subieron los impuestos, salud, educación, el transporte y todo se dispara. Vivir a brazos cruzados, salir a la calle, cuesta un ojo la cara. Nehuentule, mupupe, nipula, mien, nehuentupe, taen, raquituama, mupe. Chipatupe, piñera, huesapi, ronco, pique, itaína, fafar. Más de 500 años como mapuche luchando en esta batalla. Nuestros centros jamás se rindieron, menos hoy tiraremos la toalla. El país en que vivimos carga siglos de opresión. Y aunque somos solo un pueblo, somos más de una nación. Ya basta de asesinarnos, de reprimirnos con balas. No queremos más milicos ni balazos en las salas. Más de 1 millón de personas dijeron en la Alameda. Ya no le tenemos miedo al pato ni al toque queda. El arma de nuestro canto va cargada de esperanza. Y con eso que se sepa, no se juega, no se tranza.